Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando de escondida. Unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Aquí estamos de nuevamente, ya estamos acá con Silvia en el estudio. Buenas noches, Silvia. Hola, ¿cómo les va a todos? Bien, recién llegadita de la marcha, ya nos vas a contar todo lo que se vivió ahí. Con muchas notas de color y conmovida, ¿no? También. Bien, bien. Bueno, vamos a pasar un momento ahora por Uruguay, brevemente, en algunas cosas que me anoté estando allí sobre lo que es un poco la agenda. La agenda, no solo la agenda mediática de los grandes medios, aunque en buena medida sí, pero también la otra agenda en algún hecho. Y vamos a hacer una pausa mayor con el último comentario que hago. El primero, bueno, se celebra desde hace por lo menos 15 días, 20 días, una suerte de culebrón, Luis Almagro y Maduro, donde realmente, bueno, lo de Almagro, lo de Luis Almagro. Luis Almagro fue canciller durante todo el periodo del Pepe Mujica, fue el canciller uruguayo, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, y ahora es el secretario general de la OEA. En su carácter de secretario general de la OEA, ha tomado partido claramente por las posiciones de lo que se llama, de lo que llaman eufemísticamente la oposición en Venezuela. O sea, la derecha venezolana, y considera, igual que Mujica, considera que, por ejemplo, este individuo López, que no debió estar libre después del intento de golpe de 2002 contra Chávez, no debió haber quedado libre, quedó libre por el indulto de Chávez y está nuevamente preso, es un preso político. Eso es lo que se considera en general, incluso hasta Pepe Mujica, ni hablar Tabaré Vázquez y todos los demás. Pero Almagro es como que cruzó una línea, entonces nadie lo respalda en el Uruguay. Es una cosa tremenda. Y además en un nivel de discusión con Maduro que es casi de barrio, pero de hace 50 años de barrio. Te hago la cruz, te voy a... te cuelgo, estás muerto, claro, dice Maduro. También Maduro prendido en una posición, en una forma de discusión con el secretario de la OEA que no tiene... no tiene razón de ser, es decir, acusarlo como lo hizo hace 15 días de connivencia y de vínculos estrechos con la CIA y no dar las pruebas, no es así. Yo creo que no es así, por lo menos en mi opinión. Digo, este tipo ha hecho esto, esto, esto y esto tal día, tal hora, en tal momento. Eso es lo que se espera de un presidente como Maduro. Es decir, alguien que está en este momento como figura sustituta de Chávez, ¿no? Uh-huh. Digo, es lo que yo por lo menos esperaba. Y no iniciar este culebrón que terminó con el pedido de Almagro de poner en práctica la Carta Democrática de la OEA en Venezuela, ¿no? Es decir, tal es el charco de chico que el chancho lo pasa al trote, se decía, que ni siquiera Macri apoyó eso. Ni siquiera Macri, la oposición, vuelvo a ponerlo entre comillas, venezolana, está enojada con Macri porque no le dio el espaldarazo en la OEA a Luis Almagro. Uh-huh. Bueno, esto está todo el tiempo, varias veces por día, es motivo de discusión en los ómnibus, porque no son colectivos, en Uruguay. Bueno, el otro tema que es realmente dolorosísimo son los asesinatos ocurridos el miércoles, en Paysandú. Murieron cuatro nenas en el momento que la pareja de su mamá decidió entrar a la casa a reclamar un dinero y le prendió fuego a la casa. La mamá de las cuatro nenas está en estado grave, fue sacada de ese incendio, y el tipo que prendió fuego a la vivienda se refugió en el baño y murió. En el baño. O sea, hay cinco muertos entre los que está este tipo que encendió el fuego en esa casa. Esto lo vamos a conversar seguramente porque también vamos a pasar por Montevideo, como lo dijimos hace un momento, con esta integrante de MISU, de Mujeres y Salud Uruguay. Así que eso, en todo caso veremos qué es lo que opina ella, porque ayer también hubo una marcha por este tema en el Uruguay. Ayer, otra hoy. Después, el otro tema que también fue interesante de vivirlo, de transcurrirlo, fue lo que ocurrió en el barrio Marconi. El barrio Marconi es un barrio marginado de la ciudad de Montevideo. Allí la policía, en una cosa que para nosotros es bastante clásica, casi con protocolo, persiguiendo supuestamente una denuncia de una moto robada, dispara contra dos muchachos en una moto, que después resultaron que no eran los que habían robado la moto, mata a uno de ellos, y lo que va apareciendo con el transcurso de los días, inventa un enfrentamiento. Algo que nosotros conocemos, por eso hablo de protocolo, aparece un revólver en mano de un muchacho que nunca manejó un arma, ¿no? Para simular el enfrentamiento y demás. ¿Qué pasó en el barrio? El barrio salió a la calle a quemar ómnibus, a quemar móviles policiales, y hubo prácticamente 48 horas en los cuales la ley en el barrio la impusieron los habitantes del barrio. Lo cual no todo está bueno de eso, ¿no? No todo está bueno de eso. Pero, digo, para Montevideo, para Uruguay, para Montevideo en particular, donde escuchaba esta frase que me quedó pegada, aquí ser transgresor es muy sencillo porque estamos tan apegados a las normas que cualquier cosa que en otro lugar del mundo es natural y normal, acá es una transgresión, ¿no? Bajar la vereda en un reclamo es una transgresión tremenda, ¿no? Bueno, y el cuarto tema es el del IRPF, Impuesto a las Rentas Personales, que en Uruguay tiene como rentistas a los trabajadores. Algo que también se discutió mucho acá y que no llegó a tener la proporción de lo que sí ocurre en Uruguay. ¿Y por qué digo esto? Porque son rentistas aquellos que ganan hasta 23.380 pesos, quedan afuera, exonerados. Ahora vamos a ver qué significa esa moneda dentro del Uruguay. De 33.400 pesos, de 23.380 a 33.400 pesos, se les quita el 10%. Jubilados, pensionados, trabajadores, a todos. A partir de los 33.401 y hasta 50.100, se les quita el 15% de su salario, al cual me niego a llamarle renta. Sí. ¿No? Eso ni siquiera está en discusión. Y bueno, y así va subiendo en la escala, no proporcionalmente, porque después sube de un 2%, un 3%. La canasta familiar, según el propio gobierno, ronda los 60.000 pesos. O sea que alguien comienza a pagar a partir de los 23.380 pesos, es alguien que está ganando casi un tercio de esa canasta familiar. Impresionante. Casi un tercio de esa canasta familiar. Y ya empieza a pagar un 10% de su sueldo. El argumento del Frente Amplio durante estos 12 años de frente, desde 2004 hasta el presente, es que es así, en la sociedad debe pagar más quien más gana. Con lo cual es atroz, porque convierte una consigna histórica de las clases populares, de que el que más gana, más pague, en las reivindicaciones de las clases populares, la vacía. Porque cuando decíamos eso, no pensábamos en que un laburante fuera a pagar. Me parece que ninguno de los que en algún momento dijimos eso en una marcha, en algún momento de la historia del Río de la Plata, pensábamos en que un laburante que gana un sueldo de hambre, porque si alcanza para la tercera parte de la canasta familiar es un sueldo de hambre, va a pagar parte de su sueldo. Nunca. Por otra parte, sí es absolutamente cierto, irrefutable. Gana más el que gana 50.000 que el que gana 23.000. Pero todos están por debajo de la canasta familiar. O sea que es un disparate. A esto le sumaron leña al fuego, pretendiendo en esa franja que va de 33.401 a 50.100 aumentar la alícuota. O sea, no subir la escala, eso no está ni siquiera en discusión. Aumentar la alícuota. Nunca se llegó a saber si era de 15 a 16, a 17, a 18 o a 19. Nunca se llegó a saber cuánto era el aumento de la alícuota. Pero eso estuvo. La discusión duró 72 horas, porque ni siquiera el propio partido gobernante, la coalición gobernante en realidad, le iba a brindar apoyo, con lo cual el ministro de Economía, Danilo Astori, ministro eterno, ministro de Economía de derecha del Uruguay, en todo el periodo del Frente Amplio, este señor tuvo que retirar la propuesta. Lo que sí sirvió también la discusión es para volver a naturalizar esto, ¿no? No se discute de que el salario es una renta. El PIT-CNT, o sea, la central que nuclea a todos los trabajadores uruguayos, no discute esto, no lo pone en tela de juicio. Qué bárbaro, ¿no? Exactamente. Y está este otro dato que surge de los mismos datos de el Banco de Previsión Social. El impuesto lo pagan 480.000 trabajadores sobre un total de 1.300.000 trabajadores. Pongámosle 500.000 sobre un total de 1.300.000, que están por debajo de ese 23 mil pesos. El dato que a mí también me llama la atención es que la inmensa mayoría, el 67% de los el 63% de los trabajadores uruguayos ganan menos de un tercio de la canasta familiar. Ese es el otro dato que aporta, sin quererlo, sin proponérselo, el mismo ministerio a través del Banco de Previsión Social. Bueno, estas son las cuatro cositas. Es preocupante esto, es preocupante como así como se plantea ahí. Aparte, preocupante que te escuchen, porque si llegan a tomar las ideas acá, realmente viste, van sacándote todos los reconocimientos que uno va logrando, porque aparte de eso te sacan sin ninguna consideración. Claro, pero esto es posible solo por esa inmovilización, solo por esta otra apreciación que yo comenté hace un momento. Totalmente, en Uruguay la transgresión es muy sencilla, porque cualquier cosa que uno hace está por fuera de lo institucional. Habrá que pensar el tema de la obediencia, ¿no? Claro. Digo, ¿qué pasa con el asunto de la obediencia, de la sumisión, ¿no? Sí, es posible que eso sea el pueblo, ¿no? El pueblo uruguayo sea muy sumiso. No. A ver, no lo saquemos de la coyuntura. Y no le quitemos, porque si lo sacamos de la coyuntura, desde mi punto de vista, le quitamos responsabilidad al Frente Amplio. Y es el Frente Amplio, al llegar al gobierno, el que inmoviliza de esta forma. Hace 14 años atrás, o 13 años atrás, el Frente Amplio llevó adelante un plebiscito por el cual el 72% de la población, o el 78%, no lo recuerdo ahora, dijo, no, el agua es un derecho, no es un recurso, ni puede ser mercantilizada. Y eso... No, digo, está bien, digo, pero digamos, a ver, vos decís se inmoviliza, pero no puede ser que ante todo lo que está pasando no hayan dicho esto no puede ser, tenemos el testimonio de Najita Jaronian en una cola. Najita Jaronian es ingeniera agrónoma, fue presa política. En una cola en un supermercado para pagar se encuentra con un represor, con un tipo que la torturó. Se puso como loca. Entonces, se puso como loca y actuó como loca, actuó como corresponde. Señora, no, cálmese. Guarde la forma. Claro, guarde la forma. El resto de la cola no es que apoyaba al otro, pero no, hay modos, hay maneras de expresarlo. Ajá. Entonces, digo, hay toda, está impregnada la sociedad de todo esto. Y hay muy buena parte, insisto, en lo que el Frente Amplio representó cuando llegó al poder y no fue cuando llegó al poder. Exacto. Pero que todavía hay algunos que lo sostienen. Ya. Otro tema. No, después volvemos con otro tema. Bueno, entonces vamos a donde usted quiera.